Sección 4. Creando ritmos básicos. Una forma fácil de empezar es aprender acerca del ritmo. Es pronunciando una serie de sílabas una y otra vez. Probemos esto con el didgeridoo 3 veces. Agregando otra sílaba al ritmo. Esto le cambiará el sentido. Agregando la sílaba da antes de do, conseguiremos didgeridoo. Pruebe esto 3 veces. Agreguemos otra sílaba da a este ritmo. Pongámosla esta al comienzo de la palabra. El sonido será como da, didgeri, da, do. Pruebe esto 3 veces. Como usted puede ver, 4 sílabas pueden tomar un largo camino en el mundo del ritmo. Pero, ¿qué sucede si cambiamos las sílabas de didgeridoo a ri, didge, y do? Probemos algunas de estas diferentes combinaciones. Ri, didge, do, ri, didge, do, ri, didge, do. Do re digi, do re digi, do re digi. Do re digi, do re digi, do re digi. Re do re digi, re do re digi, re do re digi. Re do re digi, re do re digi, re do re digi. Hasta el momento todo va bien. Veamos qué sucede si repetimos algunas sílabas mientras tocamos. Probémoslo. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Do do didger didger do do didger didger do do didger didger. Do do didger didger do do didger didger do do didger didger. Re didgy do do re didgy do do re didgy do do. Re didger do do re didger do. Ahora, nosotros podemos empezar a agregar 2 de estos ritmos juntos para conseguir una frase más larga al tocar. Esto puede aún hacerse fácilmente en un soplo. Probémoslo. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Didgeridoo, didgeridoo. Da didgeridoo, re didgeridoo, da didgeridoo, re didgeridoo. Da didgeridoo, re didgeridoo, da didgeridoo, re didgeridoo, da didgeridoo, re didgeridoo. Re do we didge didgeridoo, re do, re do we didge didgeridoo, re do. Re do re di, didgeridoo, re do, re do re di, didgeridoo, re do, re do re di, didgeridoo, re do. da didgeridoo, da didgeridoo, da didgeridoo, da didgeridoo, da didgeridoo, da didgeridoo.